para no hacer de mí cono pedazos, para salvarme entre únicos e impares, para cederme un lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a... Hola, buenas tardes Juan, buenas tardes para vos y todos los oyentes de Radio Panamericana y amigos de la cooperativa Yamcay de Huerta Grande. Bueno, estamos nuevamente con nuestra columna semanal política de El Necio, y en este caso vamos a hablar de algunas novedades sobre Latinoamérica, algunos temas puntuales que afectan o que están sucediendo, algunos acontecimientos en Latinoamérica en este momento tan convulsionado del mundo, sobre todo en su política y en su economía. Pero antes de empezar con eso, quiero hacer dos menciones importantes. Bueno, en primer lugar quiero hacer un homenaje y un reconocimiento a los excombatientes en Malvinas. Este miércoles 2 de abril se celebró el Día de las Malvinas y del Atlántico Sur. Y bueno, como siempre, el pueblo argentino se ha manifestado masivamente recordando esa fecha tan importante para nosotros, y ese hecho que le puso un eslabón más a la cadena de barbaridades que hicieron que hizo la dictadura militar en nuestro país. Más allá de la entrega económica, aparte de la represión feroz que hubo en Argentina, bueno, el broche de oro fue embarcarse en esa guerra en la cual poco pudieron demostrar la conducción militar de la Argentina que podían embarcarse en semejante desafío, que la derrota nos condujo a un verdadero retroceso en nuestro reclamo hacia las Islas Malvinas. Así que bueno, nuestro cálido afecto a quienes participaron de eso, a quienes dejaron su vida y a quienes volvieron, pero muchos con grandes problemas, porque realmente la Argentina no estaba preparada para eso. Bueno, muy bien. Por otro lado, quiero hacer una pequeña mención a un conflicto local que sigue presente en La Falda, que es el achicamiento del Hospital de La Falda. Creo que los vecinos de acá de la zona tienen que estar atentos, escuchar y tratar de interiorizarse cuál es la situación, porque nos va a afectar a todos. Muy bien. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de Latinoamérica y de la situación que se vive en algunos países, sobre todo a partir de este cambio de época que ha habido, de este cambio de políticas, sobre todo a partir del ascenso de Donald Trump a la primera magistratura en Estados Unidos. Y también otro tema que ha influido mucho es la victoria de Rusia sobre Ucrania, ¿no? Que eso ha cambiado en gran parte el tablero internacional. Bueno, hablemos de México. Bueno, a partir del ascenso de Donald Trump al poder, Estados Unidos le planteó a México unas cuantas situaciones en la forma prepotente que lo suele hacer Estados Unidos y personalmente Donald Trump, ¿no? Aplicándole aranceles para las exportaciones de México a Estados Unidos, tratando de impedir que siga llegando inmigrantes de México o de Centroamérica a Estados Unidos, y el tema de la droga, de los narcotraficantes que indudablemente que inundan Estados Unidos con sus productos. Lamentablemente Estados Unidos parece que está preocupado que no le ingresen, productos nocivos para la población, indudablemente, pero no se preocupa mucho por la distribución de lo que entra en Estados Unidos, ¿no? Poco sentimos hablar de la gente que trabaja en ese tema y no hay ningún tipo de combate al consumo y al tráfico de droga dentro de Estados Unidos. Pero bueno, a México se lo han planteado, algunos motivos tiene para todos estos planteos, tanto de aranceles como de migración y todo eso, indudablemente que Estados Unidos algunos motivos tiene para hacerlo. Pero, ya le digo, siempre con esa actitud tan prepotente, en la cual la presidenta mexicana, Sheinbaum, ha sabido manejar el tema con bastante diplomacia, con bastante tranquilidad, sin ir a un enfrentamiento directo, frontal con Estados Unidos, porque son vecinos muy importantes los dos. Así que eso está en pleno desarrollo, digamos, ese tema. Pero es admirable la postura mexicana de dignidad, de soberanía, para poder resolver todos estos temas de una manera conveniente para los dos países. Bueno, después podemos pasar a la situación de Cuba, Nicaragua y Venezuela, que son los grandes castigados por el imperialismo norteamericano, ¿no? Por su postura totalmente intransigente y hacia la actitud que tiene Estados Unidos con los pueblos del Caribe, sobre todo, ¿no? Así que, bueno, vemos de que siguen los bloqueos, siguen las sanciones económicas a Venezuela, a Cuba, y esa es una situación que recién está empezando a volver a discutirse, por ahora con el tema del conflicto que tiene Estados Unidos con China, que tiene en Ucrania, tratando de resolver ese problema. El tema de Latinoamérica todavía no le han dado suficiente atención. Pero indudablemente que esas sanciones económicas que le aplican, por ejemplo, a Venezuela, de no poder comercializar el petróleo, de castigar el tema marítimo y todo eso, bueno, crea unos problemas económicos muy graves a esos problemas, ¿no? A esos países, que muchas veces la población se queja de los gobiernos, pero no es problema de su gobierno, sino es un problema externo, de la agresión externa que se ha hecho durante años contra Cuba, contra Venezuela y contra Nicaragua. Así que eso yo creo que va a comenzar a tener más protagonismo. No nos olvidemos que el secretario de Estado de Estados Unidos es este hombre Marco Rubio, que es hijo de inmigrantes cubanos, o sea, un gusano pleno y derecho, ¿no? Que va a tratar de aprovechar esa posición para castigar a estos países. Pero bueno, veremos cómo actúa Trump, más allá de su secretario de Estado, porque ahí se ve una interna muy grande en Estados Unidos, ¿no? Trump no tiene todas a favor. Hay cosas que quiere hacer y evidentemente el establishment político y económico de Estados Unidos no lo deja, más allá del partido que sea. Así que veremos. Indudablemente que todo ese desgaste se está sintiendo ya en la figura de Donald Trump, al no poder él resolver varios problemas que tienen sus inconvenientes, pero más allá de sus inconvenientes, el problema que tiene Donald Trump para resolver estos problemas es precisamente la presión y la influencia que tienen el Partido Demócrata, algunos sectores del Partido Republicano y sectores económicos de la industria del armamento, de la industria de energía, que indudablemente que no comparten la posición de Trump. Así que veremos qué pasa con eso y esperemos que se pueda llegar en algún momento a un alivio a la situación de estos países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Bueno, ahora pasemos a Panamá, Panamá, ustedes saben que Estados Unidos también, en esa actitud que tiene de atacar por muchos flancos a la vez, incluyó a Panamá en las prioridades de Estados Unidos para que la influencia de China en el canal no sea tan profunda. Panamá se ha plantado en defender su canal, porque Trump de entrada amenazó con invadir Panamá para tomar el control del canal, lo cual sería realmente una barbaridad. Pero bueno, Panamá se ha plantado en ese tema. Ahí está el conflicto con los puertos de China, porque China, ustedes saben que ha venido con el tema este de la ruta de la seda y de la cantidad impresionante de exportaciones que hace China a todo el mundo, necesita tener una vía de comunicación para llevar sus proyectos muy fluida. Por eso es que ha adquirido puertos en muchos lugares del mundo, entre ellos en Panamá, en las dos bocas del canal. Estados Unidos ha presionado para que China venda esos puertos, ¿no? Que se los quieren vender a BlackRock, a esa super pulpo económico que tiene Estados Unidos. Pero más allá de todo eso, China ya ha planteado algunas trabas a la venta de parte de China de esos puertos. Así que bueno, veremos cómo se sigue desarrollando. Yo pienso que si se da una solución al tema de Ucrania y eso, el tema Latinoamérica va a empezar a cobrar protagonismo. Podemos pasar ahora a Ecuador. Ecuador ahora, el 13 de abril, tiene la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Los dos participantes son Daniel Noboa, que es el actual presidente, que representa, digamos, la derecha ecuatoriana, que la verdad que no ha llevado a Ecuador a una situación satisfactoria para su población. Y por otro lado está Luisa González, que es representante del correísmo, digamos, de la idea latinoamericana de Correa, y bueno, tratando de darle un contenido más popular y más equitativo a ese gobierno. Está muy pareja la elección, pero hay muchas posibilidades de que Luisa González gane. Si ese triunfo se da, indudablemente que va a ser un impacto importante en Latinoamérica, porque, digamos, representaría los intereses de esa época dorada que tuvo Latinoamérica hace unos años atrás, con Correa, con Chávez, con Kirchner, Lula, y bueno, una serie de dirigentes que realmente produjeron un proceso muy importante en Latinoamérica. Así que bueno, esto sería algo positivo. Después, para finalizar, podemos pasar a Brasil. Brasil, Lula da Silva, que ha tenido un papel medio secundario en los últimos meses, parece que está dispuesto Lula a tomar un protagonismo, obviamente de acuerdo a su capacidad, a la capacidad de Brasil, ¿no? Económica, realmente una potencia mundial. Y bueno, parece que como que Brasil quiere rescatar, también está afectado Brasil por los aranceles que quiere poner Estados Unidos. Así que pienso que le quiere fortalecer los BRICS, que es esa unión entre varios países del mundo y las potencias más importantes, India, China, Rusia y Brasil. Así que ahora va a salir en una gira internacional en la cual piensa un poco salir a dar unas alternativas a la propuesta hegemónica de Estados Unidos, que indudablemente está dando manotazos de ahogado. Así que va a estar en Rusia entrevistándose ahora en el mes de mayo, entrevistándose con Vladimir Putin, y después va a estar en China reuniéndose con Xi Jinping. Eso puede crear una revitalización del BRICS para salir a enfrentar esta nueva situación mundial, que indudablemente que en corto tiempo va a empezar a repercutir mucho acá en Latinoamérica. Bueno, muy bien. Así para terminar, bueno, como siempre le vamos a ofrecer un temita musical, en este caso un tema de los interpretado por unos chicos que muchos lo conocen ya, ¿no? El dúo Auque, de acá de La Falda, de la familia Godoy, que bueno, están realmente tomando el vuelo a nivel artístico y popular, ¿no? En toda la Argentina, más allá de que en su momento fueron revelación de Cuba. Así que, bueno, escuchemos ese temita y nos veremos la semana próxima. Chao, que anden todo bien. Selva olorosa, alza vuelo la bandada. Allí va la más pintada, con polvos de mariposa, la de figura graciosa y pluma terciopelada. Va también en el conjunto, simplemente como un la más pálida vecilla. Ay, celeste maravilla, porque al fin del cielo son, todas cantan al unísono. Abuelo la bandada, allí va la más pintada, con polvos de mariposa, la de figura graciosa y pluma terciopelada. Va también en el conjunto, simplemente como un punto, la más pálida vecilla. Ay, celeste maravilla, porque al fin del cielo son, todas cantan al unísono.